La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida al programa número 549 de Oral y Público. Esto es, sí, tal cual, lo que estás pensando, que la semana que viene estaremos cumpliendo 550 programas. ¿A quién le importa eso? No sé si a nosotros nos importa mucho. En todo caso, sí, nos interesa estar en el aire de La Retaguardia, de la M690, en vivo y también en todos los aires que nos permiten compartir audiencia cada semana. Hoy vamos a tener un programa en el que deambularemos por unos cuantos juicios. En un instante nos vamos a meter con el juicio de las brigadas de Banfield, Quilmes y de Lanús, que tuvo una jornada más que interesante. Ya la semana pasada veníamos contando el caso Valenci y la apropiación de una niña nacida en un hospital de Quilmes, apropiada por el policía médico Vergés, que está imputado en este juicio. Y la realidad es que esta semana declaró el médico que atendió a Valenci en el hospital y que muy valientemente dio testimonio en la jornada de esta semana. Pero vamos a comenzar con otro testimonio de ese mismo juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Y vamos a escuchar el testimonio de Lidia Papaleo. Ella era la esposa del empresario Greiber. Y bueno, nada, fue súper interesante escucharla hablar no solo de lo que pasó ella en su secuestro, sino también cómo fue la muerte de Greiber. Y en todo caso, el relato de esa escena que ella hace es muy impactante. Vamos a meternos entonces con su secuestro. Este es el secuestro de Lidia Papaleo, relatado en primera persona en el juicio de las brigadas. Fui desaparecida el 14 de marzo de 1976 y estuve prácticamente en el puesto Vasco todo el tiempo. O sea, fui desaparecida en Capital Federal y me llevaron a puesto Vasco. Nos llevaron. En realidad estuvimos toda la causa prácticamente. Algunos no ese día, pero en los días futuros sí, estuvimos prácticamente todos. A mí me llamaba la atención que en este informe que tengo del Ministerio Público, del resumen de todo esto, hay gente que de la causa nuestra, sobre todo el doctor Rubinstein, que no está, no lo nombran nunca, que fue una persona que murió cercano a nosotros en la tortura, en el año sí, 1977, entre marzo y abril. Ahí estábamos en algunos momentos en calabozos aislados de una persona, en mi caso, y en otros estábamos todos juntos y sin duda pasó muchísima gente por ahí, que sí están en este informe, ¿no? desde el día que llegamos, que éramos bastantes, el día que llegamos, nos trasladaron hasta ese lugar y ya ese día empezaron la tortura. Sé que escuchaba en otros lugares, aparte del propio donde estaba, pero lo que recuerdo de ese lugar simplemente que era una cocina y que yo estaba en el piso, en una especie de, no sé cómo se llama esto, pero una especie de colchón, de no colchón, de no sé cómo se llama. Pero esto fue reiterado durante mucho tiempo. Después nos filmaban, esto decimos, digo, nos filmaban porque nos dábamos cuenta que habían luces sorpresivas que nos ponían a todos juntos en un lugar y filmaban. Esto duró bastante tiempo, no sé cuánto. Estamos escuchando a Lidia Papaleo en el juicio de las brigadas. También relató cómo fue el traslado a la jefatura de la policía de La Plata y habló sobre el premio del genocida CAMS. Luego nos llevaron a otro lugar, que era una comisaría, en mi caso, y en de muchos otros. Y de ese lugar, de la comisaría, fui llevada junto con mi cuñado, Isidoro Greiber, al departamento de policía de La Plata, donde me hicieron una especie de careo o algo así, en el departamento de policía, donde había escribanos, estaba el coronel Camps, no me acuerdo si todavía era coronel o general, y los que me torturaban también estaban presentes. Lo más llamativo para mí era que estaba Timerman, tabicado, nunca le sacaron el tabique, por eso digo que era presencial, digamos, pero yo seguramente él sabía que estábamos por las voces, pero nunca le sacaron el tabique. Estaba realmente destruido físicamente y nadie trató de ocultar eso, era evidente, en las condiciones físicas que estaba. Y después que terminó esa serie de preguntas, que eran todos sobre la opinión y papel prensa, me llevaron a otro lugar donde estaba, supongo que sería el despacho del jefe de policía, donde estaba este el coronel Camps, y los dos que estaban presentes en las torturas, y él les dijo que, no, perdón, él me dijo que le pidiera lo que quisiera porque había contestado todas las preguntas. Entonces yo le pedí los documentos de mi hija, que era lo que me preocupaba, porque cuando me detuvieron yo tenía los documentos de mi hija. Es bastante, quizás, inocente lo que digo, pero a mí me preocupaban los documentos de mi hija. Entonces pedí los documentos de mi hija. Como me daban este pedido, este regalo, supuestamente, y él me dijo, usted, yo le ofrezco lo que quiera, y usted me pide el documento de su hija. Entonces levantó la cabeza y lo miró a Cosani, que era uno de los que manejaban la tortura, sobre todo en mi caso, y le dijo, llévala y déjaselo ver. Yo no sabía de qué hablaba. Tampoco me dio los documentos de mi hija. Que yo los veía porque estaban mis papeles, es decir, mi cartera con la que me habían detenido estaba ahí, yo suponía que estaba ahí adentro. Bueno, de ahí me llevaron nuevamente a Puesto Vasco, me llevaron ya, nosotros no íbamos sentados, ¿no? Íbamos en el baúl del Falco. Y digo íbamos porque también lo llevaron a mi cuñado. No recuerdo si más personas, conmigo no, en ese momento. Y a donde me llevaron era a Puesto Vasco. Yo me di cuenta porque los ruidos, yo siempre había estado tabicada en ese lugar, pero los ruidos eran después de tantos meses, ¿no? Eran muy familiares y reconocibles. Había perros que ladraban todo el tiempo. Entonces yo supuse que volvía a ir a ser torturada, etcétera, etcétera. Pero no, me llevaron a un lugar, que era el lugar de tortura, donde estaba mi hermano, Osvaldo Jorge Papaleo. Yo no sabía que mi hermano estaba desaparecido y me acerqué y lo abracé, porque para todos los que hemos estado en esas condiciones hay algo que es totalmente reconocible, que es el olor que tenemos. Dicen que es adrenalina, no sé, pero es bastante típico, digamos, lo que es espantoso. Entonces yo lo abracé para poder decirle, te están torturando. Y él me contestó más o menos que sí, digamos. Me abrazó. Entonces el premio que me estaba dando el coronel Camps era que diera a mi hermano, que por lo tanto, supongo, sabía que estaba vivo y era una forma de legalizarlo. De todas maneras, creo que Osvaldo estuvo más de 6 meses ahí. Tremendo lo que está narrando Lidia Papaleo. Uno de los objetivos del secuestro de Lidia, de su cuñado, el hermano de David Graeber, que tenía que ver con que la familia se desprendiera por la fuerza de la empresa Papel Prensa, que hoy es la empresa monopólica que tiene entre los principales accionistas al diario Clarín y al diario La Nación, y que es la casi única proveedora de papel en la Argentina, de manera tal que la dependencia de estos dos grandes medios para cualquier publicación que quiera realizarse en papel es fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Graeber? Lo vamos a saber en un ratito. Antes, Lidia Papaleo, en este testimonio, nos cuenta cómo la trasladan a la jefatura de policía en la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento también cómo la pasan a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, lo que en aquella época significaba dejás de estar secuestrado y pasás a ser un preso legal, ni más ni menos. Un día nos trasladaron al Departamento de Policía de Buenos Aires, donde estábamos todos separados, menos los hombres que estaban en un sector que creo que se llamaba la Alcaidía, donde podían estar porque eran celdas separadas. Yo estuve en un sector donde sé que había calabozos más grandes, que estaban las prostitutas, y en esa época se llamaba, creo, Segundo H, toda la gente de Segundo H, hombres, mujeres, pero yo estaba sola en una celda. Ahí estuve bastante tiempo. Y del departamento de policía lentamente me fueron incorporando, siempre estuve sola, pero finalmente tuve contacto con gente, pude ver a mi familia en el departamento de policía, y de ahí me trasladaron a Devoto. Hasta ahí estuve en Devoto. En diciembre me trasladaron a la cárcel, que hoy ya no existe, que es un museo de San Telmo. Y después nos trasladaron a toda esa gente, todas las mujeres de esa cárcel, nos trasladaron a la cárcel de Ezeiza. Y luego a mí, de la cárcel de Ezeiza, nuevamente a Devoto, desde donde salí en libertad. Eso más o menos, más que sucintamente, lo que pasó durante esos 5 años y 8 meses. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a Lidia Papaleo narrar la muerte de David Graeber y, en todo caso, este accidente de avión que nunca pudo establecerse si fue un atentado o si fue un simple accidente. Así lo narra hoy, a la distancia, en el tiempo, la esposa de David Graeber, Lidia Papaleo. Lidia, ¿nos podés referir el nombre completo de tu esposo por aquel momento? Pregunta la abogada de justicia ya, Luz Morón. Mi esposo era David Graeber. ¿Y qué edad tenía vos y tu hija al momento de tu secuestro? María Sol tenía... María Sol nació en el año 19 de noviembre de 1974, y esto, como te dije, fue en marzo del 77. Su papá murió cuando ella tenía un año y medio. A su papá lo mataron cuando ella tenía un año y medio. ¿Podés referir las circunstancias, Lidia, de ese hecho? Vivíamos en Estados Unidos, y como nos iban a dar la residencia americana, y David no quería tener la residencia por cuestiones de sus bienes, no solo económicas, sino por dónde estaban los bienes. O sea, entonces consideraba la ley de allá que si la hija y la mujer, en este caso, vivían fuera de Estados Unidos, no le podían dar esa residencia. Por ese motivo, yo me fui a vivir a Ciudad de México con María Sol. David venía todos los fines de semana y yo vivía allá, en México, el 7 de agosto de 1976. David salió en un avión particular, porque habían perdido el avión, de la ciudad de Nueva York a México. Pero para llegar a México había tres paradas. Cada una de esas paradas se cargaba combustible, etc. Él me llamaba de las paradas. El avión se tragó, chocó contra un cerro que era tan bajo que se llamaba Cerro del Burro. Encontrar el avión llevó 3 días con el ejército, y el avión no hubo explosión, sí incendio posterior a su caída, pero no hubo explosión. Hubo un juicio posterior por el seguro, donde declararon desde el dentista de David, etcétera, etcétera. Pero, extrañamente también, cuando encontraron el cuerpo de David, que ahí fue el hermano de David, porque a mí no me permitían ir a la montaña con ellos porque era mujer, el hermano fue con el ejército y encontraron los restos. La cabeza de David no estaba. El cuerpo estaba casi entero. Eso sí fue lo que vi yo. Pero no me di cuenta, o sea, como que faltaba, creo, la mandíbula, algo así. A mí tampoco me dejaron ver el cuerpo, hasta que por una persona argentina logré que el presidente de la República me diera permiso para entrar a la incineración en el cementerio. Indudablemente era el cuerpo de David, el hermano también lo había reconocido en la montaña, así en el lugar donde estaba el avión. Al avión lo habían depredado, así, habían robado todo, habían dejado solo una caja vacía de una muñeca que le llevaba a mi hija. Años después, estoy hablando, creo, del 81-82, extrañamente en el juicio en Estados Unidos apareció la dentadura de David. Yo aún estaba presa, con lo cual el que me representó fue mi hermano Osvaldo, que tuvo que ir a Estados Unidos con mi hija. Nunca supe para qué mi hija, pero tuvo que ir mi hija, que era muy pequeñita. Y también apareció el dentista norteamericano que reconoció que era la dentadura de David, que era el dentista de él. Obviamente, como todos sabemos, esto ha pasado conmigo y con miles de personas, con total injusticia. Uf. Bueno, así son los testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Así fue el testimonio de Lidia Papaleo. Tenemos más todavía sobre ella. Vamos a escuchar ahora las amenazas previas al secuestro, las amenazas que sufrieron antes de que ella fuera secuestrada. Lo que a mí me importa, y cuando me llamaron para dar esta declaración, yo contesté que yo siempre voy a decir que sí, es porque yo espero que lo único que me hizo vivir es esperar que se sepa la verdad. Hoy hablamos, cualquiera habla de los medios de comunicación, y es como que hoy está aceptado la catástrofe de los medios de comunicación, pero nadie sabía cuando pasó todo esto, qué había detrás de todo esto. Es decir, cómo eran las amenazas, cómo me dijeron un día antes de hacerme desaparecer, señora, usted de acá tiene que ir hacia allá. Hacia allá era mano en contra de la calle Córdoba. Tómese el barco, deje su hija acá, tómese el barco y espérela a su hija allá. Y su mamá se la lleva. Hoy eso me parece un cuentito de niños en relación a todo lo que vimos, pasó, y de todos los personajes que sabemos que estuvieron por lo menos en los momentos previos de la preparación de lo que fue un atentado y una muerte. Totalmente preparada. Esta semana se produjo, se conoció durante el fin de semana, lo publicamos en La Retaguardia, la vandalización, una nueva vandalización de un homenaje al negrito Floreal Avellaneda, militante comunista de apenas entre 15 y 16 años, que fue secuestrado junto con su madre. Su madre sobrevivió, fue liberada, pero él fue brutalmente torturado. Sufrió todo tipo de vejaciones, incluso empalamiento, y fue víctima de los vuelos de la muerte. Después apareció su cuerpo en el Uruguay. De esto hay pruebas porque hay una fotografía de un fotoperiodista sueco. Sin embargo, el cuerpo fue vuelto a desaparecer en Uruguay. Y cada vez que su familia coloca un homenaje en Campo de Mayo, aparece la vandalización. Es la tercera vez que esto ocurre. Y Lidia Papaleo, cerca del cierre de su testimonio, va a ser lo último que escuchemos de ella en esta jornada, se refirió a la vandalización. A mí me llamó mucho la atención hace pocos días que fui al puerto, al campito de Campo de Mayo. Yo tuve una compañera en Devoto que se llama Iris Avellaneda, que mataron a su hijo a su lado, y yo voy siempre que me avisan al campo. Y esta vez cuando fui, que como otras veces, dejan hacer el lugar, lo vandalizan, lo vuelven a cerrar, ahora tengo que ir de acá dos días de nuevo, porque también fui, pero eso no sirvió para nada. Pero esa lucha de esa madre es la que hace que todos nosotros sepamos que existió eso. ¿Qué le hicieron a ese chico de 14 años? ¿De qué manera murió? Y lo más impresionante es que en un momento dado yo me había puesto a distancia de la gente, casi sobre la ruta, y me doy vuelta y del otro lado, a nuestra espalda, estaba el ejército apuntándonos. Y yo realmente no entendía por qué. Tenían que estar cortando el tránsito, pero la actitud que tenían era que nos estaban apuntando. Fue muy impactante. Volví rápidamente a 1976. Y creo que eso es altamente preocupante. Todos hablamos del odio, de que todo lo que produce el odio. Pero yo creí que estos chicos soldaditos que estaban ahí y todo lo demás, estaban de verdad para cuidar el tránsito. Y me di cuenta que en realidad No sé, estaban apuntando. Lidia Papaleo, entonces, ha pasado por este momento de Oral y Público. A la vuelta vamos a seguir, vamos a seguir con lo que tiene que ver con este juicio, con el juicio de las brigadas, pero nos vamos a pasar a el doctor que atendió a una parturienta que hoy está desaparecida. Le robaron al hijo, se lo robó uno de los imputados del juicio, pero eso, como te decía, será en instantes. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Seguimos en esta nueva emisión de Oral y Público y nos vamos a meter ya, si les parece, a escuchar otro testimonio de la misma jornada del juicio de las brigadas. Te contamos la semana pasada la historia de la joven Valenci, porque la semana pasada declaró la hermana de Silvia, Mabel Isabela Valenci, que fue secuestrada, que fue desaparecida, pero que dio a luz a una beba prematura en el hospital de Quilmes, que fue apropiada, y la apropiación, el rol del médico policial Vergés fue sumamente importante y es uno de los imputados de este juicio. La semana pasada escuchamos a Rosaria Isabela Valenci, que es la hermana de Silvia Mabel. La vamos a volver a escuchar un momentito nada más, porque ella hizo algunos agradecimientos en el cierre de su testimonio de la semana anterior en este juicio. Agradecerle al doctor Blanco, que todavía sigue pobre, y a generosa Fratasi, que dio su vida por querer hacer un bien, a la partera, que también dio su vida, a todos, menos a la partera, que sí estaba en el nacimiento, que cuando la citaron dijo que no se acordaba. Esa. Y bueno. La partera que estaba en ese nacimiento y que dijo que no se acordaba cuando la convocaron fue Leonor Brola. Pero el que sí se acordaba y que fue testigo, ahora sí, en la última jornada hasta aquí de este juicio, es el doctor Justo Horacio Blanco. Él atendió el parto de Silvia Valenci y lo vamos a escuchar relatar eso. Fui el médico que atendió en una guardia del hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, la maternidad del mismo, de ese hospital, el 2 de abril de 1977, a las 3 de la madrugada, trajo a Silvia un grupo de policías encabezados por el doctor Vergés, que lo conocía de la práctica médica y de ser de la misma especialidad. Este médico policía, me dice que era una detenida y que se encontraba en franco trabajo de parto. Aceptado dicho esto, la hago pasar a la paciente, a Isabela Valencia, a la sala de parto. Poco después el médico Vergés se retira, queda la fuerza policial, algunos, no me acuerdo el número exacto, eran dos o tres, que intentan entrar a la sala de parto. Yo, como la sala de parto es un quirófano, les dije que no podían entrar. Raramente me hicieron caso y al estar en sala de parto la pude interrogar pidiendo su nombre y qué es lo que sucedía, su tiempo de embarazo, evolución del mismo, etcétera, etcétera. Me dice que estaba detenida, que debido a todos estos hechos ella había comenzado en trabajo de parto, tenía un embarazo de 7 meses, faltaba poco para el mismo, la atendimos, nació una beba prematura que inmediatamente se la dimos a pediatría, a los neonatólogos, debido a su prematurez. ¿Qué pasó? Fue la siguiente pregunta que le hizo al doctor Blanco con Silvia después del parto. A la paciente la trasladamos a las piezas continuas de puerperio, pero pocas horas después, nuevamente un grupo de policías se la lleva. Veo por la ventana que la llevan en una camioneta no identificada y punto. Fue la última referencia que tuve de la paciente desaparecida. Estamos escuchando a Justo Horacio Blanco, médico que atendió el parto de Silvia Isabela Valenci en un hospital de Quilmes, llevada desde su secuestro, y como decía recién, vuelta a secuestrar luego, permanece desaparecida, y su hija apropiada. Los registros del hospital en el testimonio del doctor Blanco. Lo registré en el libro de partos y en la historia clínica. La historia clínica, por mis conocimientos, desapareció. Pero el libro de partos, consignado por mi puño y letra, que estaba el nombre, la edad y que había parido una nena, después fue tachado, supongo que por la dirección médica, pero afortunadamente ese tachado del nombre de la desaparecida, se podía ver lo que yo había escrito y que quedó, por lo tanto, documentado dicha atención, dicho parto. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos todos o que se hacen quienes en realidad no conocen la historia de Valenci es qué pasó con la niña que nació, qué pasó con esa a la que alcanzó su mamá a llamar Rosa y a la que todos quienes la buscamos llamamos Rosita. Y la niña, bueno, refirió que tuvo bueno, un nacimiento prematuro, pero se encontraba en buen estado de salud. Sí, nació viva y en términos médicos tenía un buen Apgar, o sea, que tenía un estado de buena vitalidad. Al ser entregado al neonatólogo de guardia, que no me acuerdo quién era. Bien, y después no tuvo conocimiento de que fue ni de la niña ni de su mamá, digamos. No tuve, porque pasó a neonatología, que es otro servicio, otra sala, y tenemos poco contacto los obstetras con la parte de neo. ¿Usted tomó contacto en algún momento con la familia de Silvia? No. Por informaciones que tengo de ese momento, que bueno, fue una cosa terriblemente anormal y extraña, comentarios del servicio, y la señora Martínez, que era obstétrica, estaba en otra guardia, pero bueno, pertenecía al servicio, me dijo que iba a tratar de comunicarse con la familia para informarle que había estado ahí Isabela. Viene preguntando Pía Garralda, también junto a Luz Santos Morón, abogada de la querella de justicia ya en este juicio. Un último audio del doctor Justo Horacio Blanco en referencia a las amenazas que sufrió, un poco más que amenazas, que sufrió después. Por último, ¿usted tuvo alguna consecuencia, usted y su familia, respecto al haber presenciado este hecho que está relatando? Sí. El 24 de abril de 1987 me pusieron una bomba y me volaron el frente de la casa. Me pusieron una bomba, yo tenía un garaje abierto, me bajé un coche y sufrí... quedó mi casa virtualmente destruida, ¿no es así? Por suerte, mis hijos estaban en una habitación alejada de eso y no sufrieron consecuencias, sino realmente la cosa hubiese sido muchísimo más trágica que el mero hecho de la pérdida de material de la destrucción de esa casa. Tiempo después, además, o sea, y inmediatamente después de este atentado, el gobierno de turno me puso una custodia policial. Y días después, esa custodia policial extrañamente desaparece y me roban el auto. Realmente he pagado bastante por poder responder a la justicia, ¿no es así? Pero bueno, pude declarar que eso es lo importante. Pudo declarar y sigue declarando, en realidad, el doctor Blanco. Lo acabas de escuchar recién en estos audios que nos prepara con precisión quirúrgica, si se me permite, ya que veníamos escuchando a un médico, Paulo Giacobbe. A la vuelta de este corte, nos vamos a meter con homenajes en la ciudad de Buenos Aires, homenajes a compañeros desaparecidos. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolio! ¡Tiemblen! Bueno, en este momento de oral y público vamos a recibir a una querida compañera. Ella es Elsa Ojiro, es la hermana de Jorge Eduardo Ojiro, que era argentino, tenía 18 años cuando lo secuestraron y lo desaparecieron, era militante del Partido Socialista de los Trabajadores y es uno de los desaparecidos japoneses en la Argentina. Elsa, bienvenida, gracias por acompañarnos en este momento de oral y público. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bueno, gracias por acompañarnos. Sabemos que estuvieron haciendo una actividad, digamos, para recordar a los desaparecidos de la comunidad japonesa. Sí, esa actividad fue el 26 de marzo. Se hizo en la Asociación Japonesa en la Argentina, que queda en San Telmo, en Independencia 732. Y consistió en reponer las baldosas que habíamos colocado en 2011, y bueno, que ya estaban muy deterioradas. Entonces decidimos hacerlas de nuevo, y esta vez reparamos una omisión de las baldosas anteriores, porque colocamos los nombres de las parejas de tres de ellos, porque al ser ya familia, como que también son miembros de la colectividad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta vez, en vez de los 17 nombres, que son los que tenía la baldosa anterior, esta vez hay 20. Uh-huh. Son el compañero de Amelia Nájiga, Jorge Name, y la esposa de Luis Matsuyama, que es Patricia Olivier, y el marido de Norma Matsuyama, que es Eduardo Testa. El caso de Jorge es parte de la megacausa Campo de Mayo, sobre todo porque sí, hay un testimonio de un sobreviviente de Cañolo que lo vio allí, en el campito. Sí, sí, es así. En 2006 nos enteramos, porque Eduardo testimonió primero ante la Asociación de Detenidos, y ese testimonio llegó a la Secretaría de Derechos Humanos. Y entonces, como él dice que vio a un joven con rasgos orientales, en la Secretaría, por fecha y por lugar, pensaron que podía ser mi hermano, y me pidieron que si podía acercar una foto para que Eduardo lo reconociera, y sí, lo reconoció. 30 años después. Sí, 2006. Uh-huh. O sea que en esos 30 años ustedes, como tantas otras personas, no sabían qué había pasado después del secuestro. No, nada de nada. Y me parecía raro, porque digo, porque al ver los rasgos orientales, uno enseguida se tiene que dar cuenta, ¿no? Claro. Y yo, ¿cómo nadie lo vio? Bueno, lo que pasa es que Campo de Mayo hay muy pocos sobrevivientes. Uh-huh. Y bueno, el hecho de tener ese testimonio nos permitió ser querellantes. Uh-huh. Él era el militante del PST. Sí. En realidad, la Juventud Socialista Avanzada, porque viste la rama juvenil, estudiantil, él militaba en el Colegio Industrial de Villa Ballester. Uh-huh. ¿Y lo secuestraron cuándo? Lo secuestraron el 10 de noviembre del 76. Se lo llevan de la casa, a la noche, estaba durmiendo ya. Uh-huh. Así que bueno. De ese momento hasta el testimonio de Cañolo en el 2006, ¿ustedes no tuvieron ningún dato? No, no. No, y viste que la gente por ahí comenta o te dan pistas falsas. Alguien nos dijo que el operativo lo llevó a cabo el comando uno de Palermo, viste, y no. Todo salió de Campo de Mayo. ¿Y cómo fueron esos años de búsqueda infructuosa, digamos, que en tu caso, en la escena familiar, te pusiste de alguna manera al frente de esa búsqueda? Bueno, y cuando se lo llevan a Jorge, yo estaba embarazada casi de 8 meses, así que las primeras denuncias las hizo mi papá. Después nos ayudó una prima que nos consiguió un abogado para hacer los habeas corpus, y bueno, después que nació mi hijo, ahí me puse yo a buscar, primero en soledad, y después al poco tiempo vinieron dos compañeras de la colectividad, una la esposa de un abogado que había desaparecido en Avellaneda, lo supuesto en Avellaneda, y otra una hermana de un periodista que vivía en Pompeya. Así que con ellas empezamos a golpear la puerta de la embajada, y bueno, y hacer todo lo que había que hacer, ¿viste? Uh-huh. Desde habeas corpus, recorrer los organismos, presentarse cuando llegó la comisión de la OEA también. Ahí, hacer las denuncias. Hay testimonios de personas que consiguieron sobrevivir justamente a partir de algún movimiento con alguna embajada. Se me viene ahora a la cabeza el caso de Nora Gil en la contraofensiva a partir de una intervención de la embajada alemana. ¿Hubo respuesta en ese momento de la embajada japonesa? No, en ese momento no, para nada. Decían que que los hechos se produjeron en la Argentina, que es un país soberano, que ellos no tenían nada que hacer, porque aparte decían que eran ciudadanos argentinos. Claro. En realidad había uno que había nacido en Japón, en Okinawa, por él tampoco hicieron demasiado. Y nosotros lo que decíamos era que si bien ellos eran argentinos, los padres eran japoneses, ciudadanos japoneses que necesitaban que alguien los asistiera porque acá no había quien reciba las denuncias o quien se ponga a investigar, ¿no? Pero bueno, recién a fines del siglo pasado, 1999, la embajada tomó el caso de los desaparecidos. Claro. El caso de la situación de tu mamá, de María Takara de Oshiro, es bastante particular. Podría decirse que es la última madre de Plaza de Mayo, así como hubo 14 primeras que se juntaron y que empezaron a organizarse. María fue a la plaza y se puso el pañuelo por primera vez hace 4 años. Estamos a días de que se cumplan 45 años de aquella primera vez de las madres en la plaza el 30 de abril. Y, sí. Y hace, bueno, en el 2018 tu mamá fue allí. ¿Cómo viviste ese momento? Vos que además sos habitué de la ronda de las madres de la niña fundadora. Mira, fue una sorpresa porque en marzo del 2017 falleció mi papá. Y mi papá, yo lo recalco porque no es que mi papá no le importara la desaparición de mi hermano, pero él era muy escéptico, decía, ¿para qué seguís? Si siempre nos van a mentir, no vamos a conseguir nada, qué sé yo, bueno. Siempre era ¿para qué? Entonces mi mamá por ahí tenía ganas de ir y mi papá decía, ¿para qué? Y bueno, mi mamá es hipertensa, entonces cualquier cosa de estas le podía hacer subir la presión, ¿viste? Uh-huh. Entonces cuando fallece mi papá el 17 de marzo, bueno, mi hermano que vivía en Brasil se quedó un tiempo para acompañarla y el 30 de abril quedamos con mi hermano en ir, ¿viste? Pero yo no le dije nada a mi mamá porque como siempre era, bueno, ¿para qué? Y por ello tuve la presión, qué sé yo. Claro. Y bueno, estábamos con mi hermano, pero encontramos, cada uno iba por su lado y le digo, ¿por dónde estás? Me dice, estoy en el subte con la vieja. Y entonces, digo, qué bárbaro, ¿no? Le digo a mis compañeras que estábamos en la plaza, le digo, viene mi mamá. Y bueno, mi mamá se sentó ahí, en las sillas. Y yo la veía muy contenta, ¿viste? Uh-huh. Como que escuchaba todo. Y cuando volvió a casa, le comentaba a mi cuñado, dice, no sabes qué lindo lo que escuché, esta madre diciendo lo que yo siento. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, eso fue en el 17. Uh-huh. Y en el 18, un amigo me dice, ¿tu mamá no usa pañuelo por algo en especial? Digo, no, la verdad que no se me ocurrió, me dice, a mi esposo le gustaría hacerle el pañuelo a tu mamá. Y bueno, digo, sí, y le pregunté a mi mamá y sí, Sí, está bien. Bueno, y en el 2018, el 30 de abril, estrenó su pañuelito. Muy conmovedora fue ese momento, y en las fotografías hoy las estaba volviendo a ver que habían sacado nuestras compañeras Natalia Bernades y en aquel momento Agustina Salinas. Se la ve en todas con esta sonrisa que vos relatás que también tenía. Después fue muy fuerte ese encuentro, ¿no? Uno tiene allí a las madres como las figuras esenciales de la búsqueda, pero hay en muchas otras familias donde ese rol lo ocuparon quizás las hermanas, ¿no? También, y verla allí a ella fue realmente muy, muy conmovedor. Bueno, Elsa... Y aparte del recibimiento que le dieron las madres, sí, ¿no? Claro. Como que no hay fechas, ¿viste? Para... Tal cual. La recibieron como aquel primer día, seguramente. Sí, sí. Y lindo ver la mesa la primera y vamos a la última. La última, ¿por qué seguís yendo a la ronda acompañando a las madres? Porque es un compromiso de por vida. Es seguir denunciando que están desaparecidos y que no nos dan respuesta. Y también es un lugar de encuentro porque estamos juntos, como dice mi mamá. Hay que estar con los que sufren como uno y con los que también podemos reírnos de algunas cosas, ¿no? Reír y llorar juntos. Te mandamos un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos en este rato y nos vemos cualquier jueves de estos en la Ronda de las Madres. Bueno, cómo no. Gracias por transmitir los juicios. Gracias, sabemos que estás del otro lado, así que gracias a vos y a todas las demás personas que nos acompañan en este camino. Un abrazo fuerte. Elsa Ollero ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, de Oral y Público, y nos ha contado esta historia familiar que incluye a la que bien podemos considerar, como decía antes, la última madre de Plaza de Mayo, María Takara de Ollero. Elsa va todos los jueves, es una de las infaltables en la Ronda de las Madres. Bueno, estamos llegando al final del programa este lunes 18. Nos están entregando un premio que lleva el nombre de Jorge Morresi en la legislatura porteña por iniciativa de ATE, de los trabajadores y las trabajadoras allí afiliados a ATE en la legislatura. Anticipadamente hacemos lo que vamos a hacer en esa fecha al recibir el premio, que es agradecerles. La verdad que estos mimos más o menos institucionales nos están resultando cada vez más frecuentes, son extraños para nosotras y nosotras que venimos hace tanto tiempo transitando el camino de contar alrededor de las causas que tienen que ver con las violaciones sistemáticas desde el Estado a los derechos humanos. Bueno, eso, agradecemos enormemente que nos pongan ahí en una lista, además de muchos compañeros y compañeras a los que les ponderamos también su lucha por los derechos humanos. Nos estamos acercando, más, ya estamos en el momento del cierre. Hicimos este programa Paulo Giacobbe en la edición de los audios que tienen que ver con los juicios. Yo soy Fernando Tevele, María Eugenia Otero está en la asistencia de producción, y a partir de ahora lo que viene del recorrido Oral y Público en las otras radios queda en las manos de Pedro Ramírez Otero, que se encarga de la postproducción. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Será, como dije al principio, la emisión número 550 de este programa. Y allí nos encontraremos como uno más, aunque sea redondo. Abrazo y muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.